Radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Este acuerdo de paz ha sido muy importante para las mujeres. Las mujeres venimos hace años exigiendo una salida negociada del conflicto. Las mujeres se han movilizado pidiéndole al gobierno y a las FARC y ahora pidiéndole a la ELN que se sienten a negociar. Este acuerdo refleja varios elementos que son muy importantes. Como lo mencioné ahorita, el primero es el reconocimiento de que los delitos sexuales no son delitos amnistiables, ni que ninguna revolución se hizo violando a mujeres, y que por eso los delitos sexuales tienen que ser debidamente judicializados, juzgados y las víctimas reparadas. Creo que también nos brinda varios elementos a las mujeres en materia de participación política, nos permite pensarnos en una propuesta que hemos llevado en el marco de lo que dispone el acuerdo, y es que las mujeres tengamos una jurisdicción en la que podamos ser reconocidas como un sector que tradicionalmente no ha participado. También hemos sido personas, digamos las mujeres que hemos estado ahí mostrando qué ha pasado con las mujeres en el campo y exigiendo programas adecuados para estas. Y creo que los acuerdos nos permiten pensarnos en cómo queremos empezar a vivir desde las voces de nosotras, nos brindan herramientas que nos lleven a discutir en el espacio de lo político, la manera como queremos construir Colombia, y por eso creo que hay que llenarlo de contenido para que no se vaya a quedar únicamente en las y los, sino que se cumpla con el cometido de una comisión incluso de género que tuvo la negociación, para que así nosotros tengamos una voz verdadera, no solo como víctimas, sino como actoras que construimos y que también nos pensamos políticamente el país. Alejandro, nos vamos con Alejandro. Creo que faltan aclarar unos puntos claves en cuanto a los audios que escuchamos de la gente en las calles. Entonces, Alejandro. Bueno, dos temas. El primero fue la percepción que tiene la gente con respecto a que si las FARC van a dejar las armas o no. Dentro del contexto, dentro de los acuerdos y parte de los sistemas de verificación en el tema de dejación de armas, es donde hay un actor principal y bastante influyente a nivel mundial, que es las Naciones Unidas, y junto con varios gobiernos han sido veedores y han hecho todos los sistemas de verificación. Entonces, confiar en un organismo internacional o desconfiar en este caso que la gente desconfíe de un organismo internacional, pues no le daría garantías al pueblo para confiar en cualquier tipo de acuerdo a nivel mundial. Entonces, hay que confiar en este tipo de organismos, los cuales están siendo pues nuestro verificador principal, y el sistema de dejación de armas, pues este tema de que las FARC no van a dejar las armas, pues es un mito completo. Y el segundo es el tema de la participación, en donde las FARC pues se va a tomar el Colombia, y esto también es otro mito, porque finalmente los refrendadores del sí o quienes somos simpatizantes del sí no quiere decir también que nosotros seamos simpatizantes de la guerrilla. Por el contrario, somos principales opositores de las FARC, pero de la necesidad de paz. Y entonces, en términos de popularidad y estadística y encuesta, pues vemos que las FARC todavía tienen un terreno muy muy amplio para realmente generar alguna confianza política. Quiero especificar lo que dice estrictamente el acuerdo respecto a la participación política. Se dice que van a ser un montón de curules en el Congreso las que se van a dar, y entonces especifico. Lo que dice el acuerdo es que las listas del partido que surjan de las FARC permitirán en igualdad de condiciones según las reglas electorales, garantizando mínimo de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara cuando no alcancen el umbral, asignando las mayores votaciones obtenidas en la contienda electoral, solamente por 2 periodos, el 2018 y los del 2022. Esto se puede verificar en la página 63 y 64 del acuerdo. Vale la pena agregar que nuestro Congreso cuenta con 102 curules en el Senado y 166 representantes en la Cámara, es decir, 268 congresistas en total, de tal forma que las 10 curules, en las cuales representaría el grupo político que conforme las FARC después de refrendada, después del plebiscito, excedería solamente del 3.7%. Entonces es importante aclarar estas especificidades para no alargar como la historia de la historia. Ahora viene Camilo con algunas reflexiones. Camilo, te escuchamos. Camilo. Bueno, yo creo que en temas de confianza y de perder el miedo, hay que saber que los acuerdos plasman intenciones claras de que los procesos sean de manera adecuada. Y una intención es llamar a un verificador como Naciones Unidas para que éste sea garante de que el desarme va a ser real. Y yo creo que ese es un elemento que hay que rescatar. Y en relación con la participación política, hay que tomarlo es como una oportunidad porque justamente este conflicto sucedió porque no se le dio voces a quienes estaban en la disidencia. Y en ese sentido, tenemos que desvincular las armas de la manera de hacer política y el permitirles tener una voz allí es la garantía de que todos y todas podemos hablar desde distintos sectores. Ahora, ciudadanos y ciudadanas, su decisión será quiénes eligen y cómo los eligen. Y por eso es importante lo que decía Alejandro, y es que hay un largo camino también en donde se va a construir una nueva forma de hacer política. Y por eso el acuerdo también establece mecanismos para proteger a quienes hablen de una manera distinta, que es el Estatuto de la Oposición, garantiza nuevas curules no solo para los miembros de las FARC, sino para quienes tradicionalmente no han tenido participación y donde las mujeres nos estamos pensando un espacio en donde debemos pensarnos también la participación de las víctimas, de los desplazados. Y yo creo que lo que nos abre en materia de participación es únicamente oportunidades para desvincular las armas de la forma en la que hemos hecho tradicionalmente la política. Listo. Escuchemos a Camilo a ver qué nos dice, por favor. Pues, como lo que yo podría decir es que es el momento, insisto y retomo lo que han dicho los compañeros, compañeras en el panel, es el momento de dejar el miedo, de tratar de construir un horizonte de país mejor, dejando atrás el tema del conflicto armado como el eje de las discusiones sociales, entrando a mirar, digamos, una serie de temas que han estado abandonados. Creo que no solo se vienen los retos de cómo construir el posconflicto, de cómo llevar a cabo las agendas de los acuerdos, cómo plasmarlos en la realidad, cómo integrar en los territorios que estuvieron bajo el dominio de las FARC o bajo el sufrimiento de la guerra, cómo integrarlos al resto de la sociedad, sino un reto que se viene más allá del posconflicto es empezar a tener una agenda sobre los temas sociales, nacionales, territoriales, locales, como los queramos ver, que no se habían podido expresar debido a la situación de violencia. Y creo que más allá de la euforia que hay en este momento por la paz y más allá del reto grandísimo que va a ser llevar a cabo todo este proceso de posconflicto, creo que uno de los retos que se vienen dificilísimos para el país es enfrentar a casi 60 años de historia nacional marcada por un solo tema, que es el conflicto y las aristas del conflicto, que puede llamarlo narcotráfico, podemos llamarlo victimización de la sociedad, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora de qué vamos a hablar? Y es el momento en que también nos pongamos ese reto de tratar de mirar las nuevas agendas que se vengan, de mirar discusiones más serias sobre igualdad de género, por ejemplo, discusiones más serias sobre redistribución de la riqueza, discusiones más serias sobre la relación campo-ciudad, discusiones más serias sobre una serie de agendas que han estado ocultas o invisibles por el tema del conflicto, porque el problema es que eso se nos llevó 50 años de discusión. Creo que ese es uno de los retos que se viene. Y creo que el otro gran reto va a ser el de, no ahora, pero en algún momento va a tener que venir la verdad sobre estos 52 años de violencia y de mirar todos los factores que estuvieron detrás de que se generara esto. Y si bien los acuerdos dicen, sí, hagamos una comisión de la verdad y miremos, sabemos que de ahí no va a salir la verdad sobre el conflicto, sino que va a ser también un proceso de reflexión que va a ser muy profunda y que va a llevar a mediano plazo a que incluso los ejes de la política cambien, los actores de la política cambien y que hayan actores que ahora gozan de mucha legitimidad, que tengan que responder por sus actos durante este conflicto. Y no hablo de los comandantes guerrilleros, sino hablo de las élites políticas, militares y económicas que se han lucrado de este cerramiento de la política que nos ha llevado al conflicto armado. Julio, gracias. Y bueno, el día de hoy yo creo que la invitación es clara para todos. La invitación es a que salgamos mañana, que digamos sí. Ustedes, Mario. Mariana dijo si iba a decir que sí, pero a propósito justamente de mañana y del plebiscito, que es lo que nos, digamos, lo que nos traía ahorita a esa conversación, les voy a poner la pista, que se llama así, Plebiscito por la Paz, justamente de los audios que les dije que construyó la Corporación Memoria y Saber Popular. ¿Listo? ¿Tiene dudas sobre lo pactado en La Habana? Aquí algunas claridades. El Plebiscito por la Paz. Por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de hacer que, por medio de nuestro voto, un grupo armado deje las armas. El plebiscito es el mecanismo de participación ciudadana que el Gobierno Nacional y las FARC acordaron para refrendar los acuerdos de paz que lograron tras 4 años de negociaciones. La ley fue tramitada en el Congreso y considerada exequible por la Corte Constitucional. Todas y todos los colombianos podremos refrendar estos acuerdos y así dar legitimidad para su implementación. El plebiscito se realizará el próximo 2 de octubre y votaremos sí o no a la siguiente pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Para que la votación sea válida, se necesita que haya más de 4.500.000 votos por el sí y que en todo caso sean más que los votos del no. ¿Y quiénes pueden votar? ¿Debo inscribir mi cédula? Toda persona que tenga inscrita su cédula de ciudadanía para cualquier elección podrá votar en el plebiscito. También podrán votar quienes vivan en el exterior, porque los consulados habilitarán servicios electorales. Votar en el plebiscito es el primer paso para que la ciudadanía se apropie de estos acuerdos y construya una paz estable y duradera. Este es un primer paso para construir un futuro distinto. Por eso yo le digo sí a la paz. Esta producción ha sido realizada a partir de los contenidos de la cartilla Dudas y Claridades sobre los Acuerdos de Paz, una publicación de Común Acuerdo. Y llevada a la radio por Memoria y Saber Popular. A nuestros invitados el día de hoy, gracias a todos por acompañarnos. María. Muchas gracias por la invitación para hablar. Como decíamos, hablamos de todo. Yo creo que a las vísperas es importante concretar sobre todos estos puntos. Yo cierro diciendo sí, sí a perder el miedo, sí a arriesgarnos, sí mañana salir a votar, sí a resolver estas deudas históricas que tenemos con las mujeres, con las niñas, con los más vulnerables. Es hora de que nos decidamos a vivir de una forma distinta. Mañana es la oportunidad. Gracias, María. Alejandro. Muchas gracias por este espacio, para poder hablar de este tipo de temas tan, tan importantes, y más en vísperas del plebiscito que se va a realizar mañana. Como dice María Adelaida, mi voto también es sí a dejar de perpetuar la guerra, a darle la oportunidad a los campesinos de que vivan una nueva oportunidad de un desarrollo económico mucho mayor para nuestro país, y que pues la paz comienza desde nosotros mismos. No es una construcción sobre una firma, sino sobre un proceso que todavía nos lleva muchos años, pero que lo podemos hacer juntos. Gracias, Alejandro. Camilo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco cortado mi audio, me hubiera gustado escucharlos más porque estaban muy interesantes las posturas de cada uno. Las desventajas de que estés tan lejos, Camilo. Sí, las desventajas. Pero bueno, mañana participaremos de un ejercicio democrático fundamental para nuestro país. ¿Quién lo iba a pensar? Que hace 4 años escuchábamos ese tema de la paz y lo veíamos lejano y con desconfianza, y ya mañana estamos a el último paso del gran paso para cambiar nuestro país. Pues esperemos que mañana sea un día de esperanza, que la participación sea efectiva, que logremos poner el sí como ganador, y que progresivamente la gente que haya escogido la opción del no entienda que hicimos parte de un juego democrático y que pues el día lunes como colombianos y colombianas tenemos que llevar a cabo la paz por la que votamos y la paz que deseamos, sea así la paz de Santos o sea a través del no, para una paz que incluya más temas que solo la negociación con las FARC. Pero bueno, esperemos que mañana sea un día positivo y que empecemos a construir nuevos caminos. Una paz que merecemos, Camilo. Una paz que no solo merecemos, sino que ya es hora. Que 52 años de guerra no ni siquiera tienen sentido, militarmente mañana, hablando. ¿Y mañana qué harás? ¿Almorzarás o estarás de activismo promoviendo? Mañana, el sí? Mañana estoy de jurado. ¿Eres jurado? Estoy de jurado acá. Ah, sí. No, genial. Sonríele sí. A todos los que vengan, los que vayan con cara de sí. Y a los del no también. Sí, toca estar feliz viendo que la gente se expresa. Listo, gracias, Cami. Yo le digo no. No a la pereza, no al tedio de salir mañana, no a quedarnos en las camas, no al miedo de votar. No a la abstención, no y no y no más a los polarismos, a las biposiciones, a los opuestos, estoy en contra, no estoy en contra, al derecha, izquierda, no. Si salimos a votar o si opinamos porque queremos que se acabe esta guerra, es porque tenemos un trasegar, un pasado que nos ha lacerado y nos ha herido hasta el alma en lo más profundo. Entonces le queremos decir un no a la guerra, un sí a la paz, y que mañana sea, a ver si el manejo de medios, si los medios efectivamente manejan la opinión pública, ojalá sea el 87%, es que habían dicho, que el sí, del sí en la elección. Entonces, pues mucha suerte, el lunes veremos qué sucede. A ver, ustedes chicas, ¿qué dicen? No, nos despedimos con un sí. Y la invitación fue clarísima. Nuevamente sí, Marta. Gracias por acompañarnos a todos. Y nos vemos pronto. Bueno, nos despedimos con un sí, con una nueva intención mañana de empezar a construir un mejor espacio, un mejor lugar para, bueno, para nuestros hijos, para nuestros ancianos, para nuestros campesinos, para nuestros profesores, para todos, pero también con la idea de mañana también es el inicio de una nueva democracia, diría yo. Entonces, que no se nos olvide eso, que no, aquí la situación no es de gobernantes y gobernados, sino que a partir de mañana sea mejor un mundo para los gobernados. Listo, y esto fue todo. Esto es la Vox Populi desde la Gran Metrópoli, hoy desde la Redada Miscelánea Cultural, con el apoyo de Espacio Sin Nombre, que es una iniciativa de Tramos Plataforma Cultural, otra fundación que hace parte de este colectivo de radio. Cortesía también a la gente de Cali, al parche de Radio Relajo, que a través del Mixler de ellos hoy pudimos transmitir. Así que nos estamos escuchando. Si quieren los audios de este y los otros programas, pues escríbanos ahí en las redes sociales, lavoxpopuli.com. La Vox Populi y la Gran Metrópoli, no van a confundir con ese programa de Blue Radio, maluco. Y aquí los dejo con Producto Interno Bruto y ponte como quieras, muchachos. Estamos hablando otro día. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves, no es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay.